Si ves una persona triste y sola, tú puedes ayudarla. La gente necesita una mano amiga que le pueda ayudar. Mira a tu alrededor y verás, somos una gran familia. Con mi canto quiero mostrar mi amistad, mi amiga eres tú, mi amigo eres tú. Yo creo en el amor, yo creo en la amistad y en la felicidad. Yo creo en el amor. Cántale al amor. Unamos nuestras manos para formar un mundo mejor. Porque amigo hay más unido que un hermano, y mejor son dos que uno. Si uno se cae, el otro lo levanta. En todo tiempo te ama tu amigo, y es como hermano en tiempo de angustia. Si tienes problemas, él va a estar contigo. El día del amor y de la amistad no es tan solo en febrero, es todo el año, es para siempre, toda la vida. Yo creo. Yo creo en la amistad y en la felicidad. Yo creo en el amor. Unamos nuestras manos para formar un mundo mejor. Joven, adulto o anciano, todos nos necesitamos. La vida es tan hermosa, ¿y para qué vivir con amarguras? Y el día del amor y de la amistad no es tan solo en febrero, es todo el año, es para siempre, toda Navidad. Yo creo en el amor. Yo creo en la amistad y en la felicidad. Yo creo en el amor. Hay muchos niños y niñas que les da pena o vergüenza dar un abrazo y un beso a su hermano o a su hermana, a su papi o a su mami. Pero ¿sabes? A mí no. No, Damaris. ¿Y qué es lo que tú les dices? ¡Te quiero mucho! ¡Ay, qué hermoso!